Thank you.

Buena, buena. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta con Lufo aquí, después de las vacaciones, después del receso que tuvimos como colectivo. Sí, escuchábamos recién Hiro Inagaki, que es un weón japonés, puta, de los 70, funkero. Claro, del tema que vamos a hablar hoy día, que es el funk más alternativo de otras regiones, de otros sectores, como el de Perú y el de Japón, que el que escuchábamos anteriormente, que es Hiro Sí, vamos como a ver igual de un disco recopilatorio de música peruana que se llama Perú Bravo, que lo hicieron el 2014, ¿no? Sí, fue lanzado en 2014 como una recopilación de música peruana de los 70, como el funk. Pero es una etapa como elaborativa, donde el funk nace en Perú, se desarrolla y muere en el Rápidamente. mismo. Muere rápidamente, ya que Sí. estaba como. Por la dictadura. Claro, está en la época de la dictadura militar en Perú, que el general se llamaba Juan Don Velasco. señor, don señor Don Juan señor Velasco. Juan Velasco. Monseñor Velasco. Sí, fue. Y como por esa misma forma, o sea, vida que tiene el funk, como que de repente tiene partes más reaccionarias, más tiradas como para el punk. Sí. Y también tiene más como. O sea, este disco es de funk y soul peruano. Igual van bien de la mano con lo que es Roots of Chicha, como Sí. ese tipo Tiene. de discos que recopilan como los años perdidos de Perú, que es un país como una cultura muy rígida en la música. Sí. Claro, una mezcla entre el nacimiento del funk y la música peruana más tradicional, más popular, que sería como cumbia latina tropical. Como el primer disco que lanzaron también esta discográfica, que es Perú Maravilloso, que es una música mucho más, Más cumbiera. claro, mucho más cumbiera, de la cumbia latina tropical. De fondo se escucha también la primera canción del disco Perú Bravo, llamada Bahía, de la Conia, que también habla un poco como el lugar perfecto que pensaban los hippies o la gente en Estados Unidos, que tiene mucha relación con las influencias que tiene Perú Bravo dentro de este disco. Oye, quería hacer un saludo a los carros del Kentucky de ayer y hoy. Están donde estén. Un gran saludo. ¿Vamos con una canción? Y por favor, los que quieran, vayan preguntando. Tenemos el chat abierto, así que cualquier duda, pregúntenos. Se hagan un usuario en Sí. Facebook. Siempre. Y ahora nos vamos con la canción La Camita de Traffic Sound De Traffic Sound. del disco Perú Bravo. Thank you. estamos de vuelta. Eso fue tres canciones seguidas. O dos, no, dos, nos soltamos una. La Camita de Traffic Sound y Cacique de Cacique. Hoy un saludo a los cabros que están escuchando. Un saludo al bicho. Gracias a todos y a todas. Tenemos 13 personas escuchando y es muy emocionante. Háblate de lo que vamos a escuchar ahora. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción como por nosotros, yo creo, emblema de este disco. Sí. Como que envuelve mucho y envuelve muy bien el sonido como que representa este disco, que en el fondo es la mezcla de la música popular peruana con el funk, como recién nacido. Entonces es un funk muy experimental, muy distinto al funk experimental de James Brown, por ejemplo, porque tiene otra influencia y se puede ver como una cuestión mucho más latinoamericana. Es como muy en búsqueda de la felicidad, como los temas de las canciones, como la bola como medio tropical que tiene, como ese ritmo, es como igual habla de lo que fue el momento de la dictadura en Perú, claro. Que era súper represivo, o sea, el librito que viene con el disco, salía una cuestión de que iba a ir Santana como en por ahí alrededor del 70 a Perú, y como que se canceló el concierto así, porque sí, súper raro, así. Sí. Bueno, esta música es muy parecida a la música de Santana. Tiene mucho del sintetizador, la batería, la guitarra, como muy... son músicas muy rápidas, como en ese sentido. Pero muy como alegres, como que tiene un color muy bueno el disco, como de ánimo, así. Y eso representa también como lo que tú decías, como lo de la... lo de poder expresarse, esto bueno, se expresan a través de la música. Y a través de este disco especialmente, que... eso es lo bueno que sea una recopilación, porque... junta distintos grupos de gente que vivían en el mismo momento y lo tomaron en distintas formas, con distinta música. Entonces ahora nos vamos con Onsta la Yerbita de Los Destellos. De Los Destellos de Enrique Delgado. Boys and girls, your attention please. Here is your group, Henry Delgado and the Destellos. For amuse and also for you dance boys. If you like to dance, very well, and then smoke a cigarette, and put in wave as you wait. Cáscara de plátano, mostaza, orégano, hierbabuena, volare, oh, cantare. Pretty now, listen to me. One, two, three, four. Let's go, baby. Come on, Jerry. Come on, Dory. Now, please, dance. We'll be right back. bizcote. Pancito caliente de las nuevas Shines. Bueno, igual eso, esas canciones como que muestran como la volada muy feliz de estas canciones. Sí, como un tema muy, muy básico. ¿Y la relación con qué disco decís tú? ¿Con Roots of Chicha? Sí, pues es que los Destello también tienen varias canciones que están en, ese, en esa compilación de música que es como cumbia amazónica, que es muy como perdida, que... psicodélica. Sí, sí. Y como que está como en el inconsciente colectivo de la gente, al menos allá. Entonces, asumo que son, fueron muy importantes estas recopilaciones cuando, cuando sucedieron, como para la gente. Sí. Bueno, ahora, siguiendo un poco con el disco, vamos a tirar dos covers de este disco, de grupos peruanos también. Hay un cover de The Meters, que es la canción CC Strat, y la otra es un cover de Hey Joe, de Jimi Hendrix. Y también es bueno esto porque representa como gráficamente lo que fue la influencia de grupos como ingleses y grupos gringos sobre, sobre el funk peruano, como, como se originó. Así que ahora nos dejamos con los Homies. Thank you. con ese cañón en la mano. ¿Dónde vas con ese cañón en la mano? Voy a matar a mi mujer por coquetear con otro ser humano. Voy a matar a mi mujer por coquetear con otro ser humano. Yo he oído un cañonazo. Yo he borrado del mapa a tu mujer. Sí, yo lo hice, pero no estoy loco. Sí, yo lo hice y al fin respiro un poco. Adiós a todo el mundo, nos vemos en el próximo perro mundo. Adiós a todo el mundo, nos vemos en el próximo perro mundo. La compilación Perú Bravo de Jimi Hendrix y The Meters. Lo que sonó último nos preguntaba Damián es Jericho, Hey Joe de Jericho. Bueno, ahora vamos a pasar con Hiro Inagaki. Sí, Hiro Inagaki es un japonés que tocaba en la banda de Ryo Kawasaki. Era saxofonista. Eso fue como en los 60, por ahí. Y después como que se salió, se independizó y empezó a hacer música él solo como en el 70. Sí. Hay dos discos muy, muy, muy buenos que se llama el Head Rock, que es del 70, y el Funky Stuff, que es el del 74, que es el que vamos a ver ahora. Claro, este disco tiene mucha influencia también de otro grupo. En este caso, Kool & the Gang. Sí. Y eso es lo que vamos a escuchar ahora. Así que lo dejamos con Funky Stuff. Yes, así es. We'll be right back. Funky Stuff de Hironagaki. Bueno, igual ya nos queda poquito tiempo, así que vamos a ir como cerrando esta ya tercera sesión de Lufuki. Tarde radial. Tarde radial. Espero que les haya gustado mucho. Bueno, igual para los que no cacharon mucho, vimos el funk más como más desconocido, como no tan típico, como el de Perú, con Perú Bravo, que se llamaba Perú Bravo porque era un disco bravo como... refiriéndose al, a la dictadura. Claro, a la dictadura, como el pueblo manifestándose, a los músicos como sacando la música adelante a pesar de la represión que había en esos tiempos. Entonces, por eso es Perú Bravo, como, como atrevido así. Ya, se los vamos a dejar con más canciones de Hironagaki, que era el saxofonista de Riwe Kawasaki. Igual se nota que era saxofonista. Los vientos, los bronces tienen con mucha predominancia en, su, sí, en sus canciones. Mucho protagonismo. Como Fred Wesley en Estados Unidos, que era trombonista de James Brown. Y sus canciones son fantásticas. Sí, así que los dejamos, escúchenlo, porque en verdad vale la pena escucharlo. Así que los dejamos con el resto de Hironagaki and Soul Media. Funky Stuff. Chao, chao.